siempre vas a ser lo mejor y nunca te voy a alcanzar. Mis jorobas bailadas por ti son casi un gramo de infidelidad. Harto de girar y girar, me castigo con tu buen amor. Mi verso flota en una canción que ya no va a gritar para no ser flor. Tengo el vaso por la mitad, tengo otra noche a olvidarte. Quiero ver hoy con tus ojos y volver a soñar. Si para mi adicción, diles son los que sobran. Si mi imaginación pasa sosa, no importa. Si para mi adicción, diles son los que sobran. Yo solo muero porque hoy me faltan tus obras. Te miento lo que siento esta vez, para que no nos duela peor. Tu alma grita que va a hablar mejor, y así se fuma lo que siempre tomo y tomo. ¿Quién puede negarse a perder? ¿Quién? Si voy perdiendo en esas piernas hoy. Mi verso flota en una canción, eso no es escrito para los dos. Tengo el oso por la mitad, esta noche olvidar. Quiero ver hoy con tus ojos sin volver a soñar. ¡Cante, escucharita! ¿Quiénes son los que sobran? Vaya, eso ya no importa. Si es para mi adicción, ¿quiénes son los que sobran? Yo solo muero porque hoy me faltan tus obras. Yo solo niego que pueda seguir rompiendo el peso sin mirar atrás, mirar atrás. Con tus ojos y volver a soñar. Si para mi adicción, ¿quiénes son los que sobran? Si mi imaginación falla, eso ya no importa. Si para mi adicción, ¿quiénes son los que sobran? Yo solo muero porque hoy me faltan tus obras. Yo solo muero porque hoy me faltan tus obras. Tus obras. Yo solo muero porque hoy me faltan tus obras. Una noche más.